recetas que te puedan beneficiar y ayudar, o alguno de los tuyos. Te comparto el teléfono aquí en cabina, que es el 597-97-852-52, 597-97-852-52. Te recuerdo que también nos puedes mandar un mensaje WhatsApp. Claro que sí, un mensaje WhatsApp, por si no quieres que escuchemos tu hermosa voz, pues a través de un mensajito, a través de un mensaje también por WhatsApp, nos puedes hacer llegar tu felicitación, nos puedes hacer llegar tus dudas, tus sugerencias. Estamos abiertos a todo lo que tú nos quieras decir o recomendar. El teléfono de WhatsApp es el 5540-615459. Te repito, 5540-615459. Aquí en la parte de abajo, en los mensajes, pues también nos puedes dejar un mensajito de dónde nos estás escuchando, de dónde nos estás viendo y pues qué quieres que compartamos contigo. El día de hoy pues vamos a estar hablando de desintoxicar el cuerpo, el hígado, por todas estas fechas que hemos estado comiendo bastante y de todo un poco. También te recomiendo y te pido que nos sigas en las redes sociales, en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram, que nos estés siguiendo a través de La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias. Ahí te pido, por favor, que en estos momentos pues estés ahí compartiendo toda esta información y que también nos sigas. Comparte las páginas para que más personas nos sigan. Y te recuerdo que también nos puedes seguir en la página de Pachamama Herbolaria y Naturismo 97.3 FM. En Facebook nos encuentras como Pachamama Herbolaria y Naturismo 97.3 FM. También te pido que nos sigas. Y en la página web www.lavoladora.org, en esta página podrás encontrar este podcast o cualquiera de los otros podcasts que se, más bien de los programas que se transmiten a través de esta línea 97.3 de FM. Nos podrás encontrar en esta página. Si no te da tiempo a escuchar el programa del día de hoy, pues ahí se va a estar, ahí está el podcast de tu programa Miércoles de Volar y Naturismo. Lo puedes escuchar, lo puedes descargar para que lo escuches cuantas veces sea necesario, si es que es de tu agrado este programa o cualquier otro de los programas que se transmiten en vivo, en directo y a todo color. Aquí en la 97.3 de FM. Pues bien, te platico, te comento que el día de hoy pues traigo para ti algunas recetas en las cuales nos va a ayudar a desintoxicar desde nuestro hígado. Vamos a hablar de la indigestión, pues por todo esto que estuvimos comiendo en las fechas, en la temporada decembrina, donde se estuvo trabajando, más bien donde estuvimos comiendo y saturando a nuestro organismo de harinas, grasa, bastante grasa, toda esta carne, la crema, pues la ensalada de manzana llevaba manzanita, pero también le estábamos poniendo bastante crema, también bastante dulce. Pues aquí te quiero compartir y te voy a compartir con todo mi cariño, con todo el amor del mundo, estas recetas que te van a estar ayudando. También muchas personas que por ahí tuvieron problemas de gastritis o ya tienen una úlcera gástrica y también pues no la pasaron muy bien, ya que toda esta grasa, todo quitar todo aquello que no le pertenece a nuestro cuerpo, retirar toda esa

Ya estamos aquí de regreso. Estamos aquí de regreso con todo gusto, con todo el amor del mundo, para compartir todo lo relacionado al herbolario y al naturismo de una manera para que te sanes, te sientas feliz, contento. Recordemos que los intestinos pues son nuestro segundo cerebro. Y al ser un segundo cerebro, pues imagínense si los tenemos sucios, saturados, pues no vamos a digerir bien lo que son nuestros alimentos y de esta forma pues vamos a ocasionar problemas principalmente en el hígado y el hígado por todas estas funciones que también tiene en todo nuestro organismo, pues de ahí se va a ir a todo nuestro cuerpo, a todos los órganos, vamos a empezar a perjudicar al cerebro, a la vista, a muchos sentidos vamos a empezar a perjudicar. Es por eso que he decidido en este programa compartir con ustedes desintoxicantes o detox para que ustedes en casita los hagan. No les pido que los hagan diario, sino pues por lo menos dos veces al año hacer estos tratamientos, hacer estas depuraciones en el organismo. Cuando tenemos la depuración del hígado, por lo menos una vez al año, esto nos va a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque si no vamos a empezar a poner, imagínense, es como el cochambre en el hígado o en la campana de su cocina o en su cocina. Y todo este cochambre pues va a llegar un momento en el que ya va a hacer que no funcione esa campanita. Pues en el organismo es lo mismo. Este cochambre va a hacer a que ya no funcione nuestro hígado, se vea comprometido con otros órganos. Recordemos que, bueno, ahí se acumula muchísima grasa también. Y todo esto, al tener un hígado graso, pues también con el paso del tiempo podemos desarrollar lo que es una cirrosis hepática y no necesariamente puede ser alcohólica, sino va a ser no alcohólica ni medicamentosa por todo lo que nosotros le hemos dado de comer. No les digo que no lo consuman, sí podemos consumir de todo, pero en cantidades bajas, y el problema, siempre se los he dicho, es que nos hemos vuelto muy sedentarios. Todo lo que comemos no lo estamos gastando, no hacemos ejercicio, no caminamos, no andamos de arriba para abajo como lo hacían nuestros antepasados, nuestros ancestros. Ellos se alimentaban, pero pues se iban al campo, se iban a hacer sus actividades y siempre, o la mayoría siempre era caminando en una bicicleta. Y si ustedes se dan cuenta, luego las personas adultas son las que pues ahí andan todavía en la bicicleta, andan haciendo ejercicio. Pues nosotros también tenemos que tomar esos ejemplos y no dejarnos llevar por la vida en el aspecto laboral, porque todo lo hacemos rápido, ya nada más desayunamos lo primero que encontramos, comemos lo primero que encontramos, y si podemos cenamos o si no, no cenamos. O hay personas que no desayunan y vienen desayunando y comiendo hasta las 3, 4 de la tarde, y esto pues son unos ayunos prolongados, y esto pues va a causar muchísimos problemas en el páncreas, en el hígado. Por eso es bien importante hacer nuestras tres comidas, desayuno, comida y cena, y agregarle dos colaciones. Hay que consumir frutas y verduras, tomar agua suficiente, tomar agua de sabores, tomar tecitos de las diferentes plantas como hojitas de limón, cáscara de naranja, hojitas de la naranja, té limón. Bueno, hay tantas hierbas que también de esa forma nos van a beneficiar a nuestro cuerpo y a nuestro organismo. El primer desintoxicante que quiero compartir contigo, vamos a utilizar lo que son 600 gramos de papaya, pasadito de medio kilo de papaya. Ahora le vamos a quitar lo que es la cáscara y le vamos a quitar lo que son los huesitos. Solo vamos a utilizar la pura papaya, 600 gramos de papaya y 400 gramos de zanahoria. Todo esto lo vamos a pasar en el extractor. Vamos a pasar en el extractor. Quiero jugo de papaya y jugo de zanahoria. O vamos a hacer lo siguiente. Picamos bien la papaya y extraemos el jugo de los 400 gramos de zanahoria. Y este jugo de zanahoria lo vamos a estar licuando con los 600 gramos de papaya. Y esto pues lo tenemos que estar tomando, lo tenemos que estar bebiendo, ¿vale? Ahora, Ya tenemos el jugo de zanahoria, lo licuamos con la papaya y vamos a medirlo cuánto es. Si salieron 600 mililitros de la zanahoria con la papaya, vamos a agregarle la misma cantidad de agua. Tenemos 600 mililitros de jugo, le agregamos 600 mililitros de agua. De acuerdo a la cantidad que tengamos de jugo, es la cantidad de agua que se le va a estar agregando. Esto lo revolvemos muy bien, le podemos agregar unas gotitas de limón y lo vamos a estar tomando durante el día. Vamos a estarlo tomando durante todo el día. No es para una sola toma, es para todo el día. ¿De acuerdo? Te recuerdo, vamos a utilizar 600 gramos de papaya sin cáscara y sin huesitos, sin sus semillas, y también 400 gramos de zanahoria. Extraemos el jugo de la zanahoria y la vamos a licuar con los 600 gramos de papaya, lo licuamos muy bien y lo medimos. La cantidad que tengamos de jugo es la cantidad de agua que le vamos a estar agregando, lo revolvemos muy bien y todo esto nos lo vamos a tomar durante todo el día, tres veces por semana lo vamos a estar haciendo. Y es un excelente desintoxicante en los intestinos, pero también nos va a ayudar al estómago, nos va a ayudar mucho, mucho, bastante para el colon. También otro excelente desintoxicante lo podemos llamar detox, que nos va a depurar la parte del organismo, es utilizar sábila, vamos a utilizar sábila, vamos a utilizar piña, vamos a utilizar pepino, naranja y manzana verde. Este juguito, aparte de que nos va a ayudar pues a desintoxicarnos, nos ayuda bastante a eliminar las toxinas que aparecen o tenemos en nuestro cuerpo y nos va a ayudar también a todas aquellas personas que quieren perder peso, pues también nos va a ayudar a perder peso, a eliminar grasa, pero siempre ayudándonos, acompañándonos de ejercicio. ¿Qué vamos a utilizar? Sábila, vamos a utilizar lo que es unos 10 centímetros de sábila. La pura pulpa vamos a utilizar de la sábila, vamos a utilizar 4 rebanadas de piña, un pepino completo sin cáscara y una naranja, el jugo de una naranja y una manzana verde. Todo esto lo vamos, lo que se pueda, lo exprimimos, que este va a ser la naranja. Y todo lo demás lo vamos a estar pasando en el extractor. Ya que tenemos todos estos jugos, pues lo vamos a licuar con la sábila y hay que estarlo tomando por las mañanas. Nos va a ayudar muchísimo a eliminar grasa y a eliminar las toxinas que tenemos en el cuerpo. Por toda esta temporada, pues también comimos bastante pan, bastante sopa, bastante crema. Lo que son las harinas, pues esto muchos de nosotros, pues ya vamos a tener el problema de los triglicéridos, ya vamos ahí a estar con esos problemas de triglicéridos, problemas de colesterol. Pues también les traigo un excelente jugo que nos va a estar ayudando a nivelar, a bajar lo que es el colesterol y los triglicéridos. ¿Qué vamos a utilizar? El jugo de tuna. Recuerden que el jugo de tuna es una maravilla para la circulación de la sangre, para nuestro corazón y para limpiar, valga la redundancia, la sangre. Vamos a utilizar el jugo de tuna. ¿Cómo hacemos el jugo de tuna? Pues vamos a utilizar 3 tunas, las vamos a licuar con 2 vasos de agua, lo colamos y así obtenemos el jugo de tuna o el agua de tuna. Esto lo vamos a estar licuando con un pepino. Lo vamos a estar licuando con un pepino. Le vamos a agregar también lo que es 2 manzanas, 2 cucharadas de chía o un pedacito nada más de chayote. Te repito, vamos a utilizar el jugo de tuna. Si no tenemos jugo de tuna porque no es la temporada, no hay ningún problema. Lo vamos a omitir, pero le agregamos un vaso de agua. Y este vaso de agua, pues le vamos a poner el jugo de un limón. Este vaso de agua con el jugo de un limón lo vamos a estar licuando o extraemos el jugo de un pepino con todo y cáscara, también 2 manzanas de preferencia verdes y 2 cucharadas de chía más un pedacito nada más de chayote. Todo esto lo vamos a estar licuando y lo vamos a tomar todos los días. Hay que tomarlo todos los días por un mes. Por un mes lo debes de tomar diario, de preferencia por las mañanas, diario. Y esto nos va a ayudar bastante a bajar lo que es triglicéridos y colesterol. Triglicéridos y colesterol te va a beneficiar bastante. Tu corazón, tu hígado te lo van a agradecer bastante. Otro juguito que nos va a ayudar bastante a bajar lo que son los triglicéridos y el colesterol, bueno, pues también debemos de consumir lo que es el nopal. El nopal hay que consumirlo todos los días. También ayuda el nopal a regular lo que es la glucosa, los niveles de glucosa. Pero esta vez queremos que nos ayude a bajar lo que son triglicéridos y colesterol. Más nos va a ayudar en el colesterol, nos va a ayudar a eliminar la grasa mala que tenemos a través de nuestras venas y nuestras arterias, todos estos ateromas, todos estos tapones que se pueden ir generando a través de las venas y las arterias por la grasita, pues este juguito nos va a ayudar. Vamos a utilizar nopal y manzana, vamos a utilizar dos nopales chicos, dos nopales de los tiernitos pequeñitos, una manzana verde o amarilla, un diente de ajo, un pepino y dos cucharadas de chía. La manzana y el pepino los pasamos en el extractor y esto lo vamos a licuar con el nopal, el diente de ajo y las dos cucharadas de chía. Le podemos agregar un poco de agua. Esto nos va a ayudar a limpiar toda la tubería, digámoslo así, que van a ser todas nuestras venas, nuestras arterias. Nos va a ayudar a eliminar todos esos ateromas que tenemos ahí, todos esos taponcitos que tenemos a través de las venas y las arterias, ¿no? Entonces, de esta forma, pues vamos a estar limpiando parte de nuestro organismo, ya estamos desintoxicando los intestinos, estamos desintoxicando lo que es el hígado y estamos desintoxicando, limpiando también nuestra sangre. ¿Y cómo la podemos limpiar también? Tomando bastante agua de Jamaica. Tomar agua de Jamaica todos los días, un litro de agua de Jamaica durante el día, te va a ayudar bastante a limpiar tus riñones. Fíjate, te va a beneficiar para limpiar tus riñones, te va a ayudar a quemar grasa en el abdomen. Vas a empezar a bajar mucho esa pancita tomando agua de Jamaica. Vamos a ver la siguiente, vamos a escuchar la siguiente cápsula donde vamos a escuchar sobre comer sano, qué debemos comer, qué no debemos comer. Frutas y verduras es algo que debemos consumir, la pizza, hamburguesas, papitas, todo lo que tiene colorantes y todo esto feito, pues eso no, chetos, chicharrones, papitas, eso no debemos consumir. Por eso te traigo la siguiente cápsula, vamos a escucharla. Los alimentos son esenciales para vivir. Los necesitamos para crecer, levantarnos por las mañanas, hacer nuestras actividades y estar súper sanos. Por eso es muy importante alimentarse bien. El día de hoy vamos a hablar sobre los alimentos saludables y no saludables. Te voy a explicar cada uno de ellos, así que comencemos. ¿Qué son los alimentos saludables? Bueno, pues son aquellos alimentos que aportan los nutrientes esenciales y energía que cada persona necesita para mantenerse sana. Una buena alimentación previene muchísimas enfermedades, como la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, diabetes y muchas otras. Por lo tanto, tener una buena alimentación nos permite mejorar nuestra calidad de vida. Algunos ejemplos de alimentos saludables son los siguientes. Las frutas, como el plátano, uvas, manzanas, piña, naranja, melón, etc. Y aparte de ser muy ricas, proporcionan vitaminas, minerales, fibras y otros componentes esenciales para nuestro cuerpo. Las verduras tampoco pueden faltar, como por ejemplo el brócoli, la calabaza, los tomates, papa, las acelgas, zanahoria, etc. Que al igual que las frutas, también aportan vitaminas y minerales. Otros ejemplos son la carne, el pescado, el huevo, la leche y sus derivados como el queso y el yogur, y otros alimentos como las lentejas o el arroz, las nueces y almendras son también ejemplos de alimentos saludables. Ahora es turno de los alimentos no saludables. A estos también se les conoce como comida chatarra. ¿Has oído hablar de ellos? Estos son alimentos que contienen grandes cantidades de azúcar, grasa y sales. Este tipo de comida contiene una gran cantidad de aditivos alimentarios para que sean más atractivos a la vista. Estos aditivos son añadidos a los productos para que tengan colores y sabores intensos, que hacen que nosotros comamos y comamos cada vez más de ellos, por lo tanto no son nada buenos para nosotros. La comida chatarra son poco o nada nutritivos, y por lo regular estos vienen empaquetados o se venden como comida rápida. Por ejemplo, las frituras, las galletas, pastelitos empaquetados, dulces y chocolates, refrescos y bebidas con mucha azúcar, y comida rápida como por ejemplo hamburguesas, pizzas, hot dog, papas fritas, nuggets o comida congelada. Comer comida chatarra hace que dejemos de comer alimentos sanos, como los alimentos que te mencioné al inicio del video. Por eso es importante que reduzcas el consumo de comida chatarra e incorpores más comida saludable a tu alimentación. Y por último, pero no menos importante, no olvides incluir el ejercicio en tu rutina diaria. Esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden hacer ejercicio, ahí no les están recomendando, no lo recomiendan muy bien. Es algo que siempre les he dicho, podemos consumir de todo, pero siempre hay que hacer ejercicio para quemar todo lo que estamos consumiendo, quemar, quitar, apartar todo aquello que no necesita nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es tan sabio, es tan inteligente, este templo que nos ha regalado el universo, pues es algo que nos va a estar, es tan sagrado, fíjense que es tan sagrado, pero nosotros no lo sabemos cuidar. Entonces él sabe qué es lo que tiene que hacer, sabe qué es lo que no le sirve y lo desecha, pero luego nosotros lo sobresaturamos y le seguimos dando cosas que no corresponden y no le damos frutas, no le damos verduras, no le damos agua. Imagínense la calidad de vida que estamos teniendo, que estamos llevando, pues va a ser aún menor. Pues bien, te recuerdo también que la vitamina C pues nos ayuda bastante para bajar el colesterol, los triglicéridos. Y por ejemplo, ¿qué podemos estar consumiendo para bajar el colesterol utilizando la vitamina C? Pues el jugo de naranja. No vamos a utilizar el jugo de naranja, pero esta vez vamos a utilizar con todo y los gajos. Con todo y los gajos también vamos a utilizar, por ejemplo, el jugo de tres naranjas. Con todo y los gajos le vas a agregar una manzana, agrégale una manzana, 4 cucharadas de avena y 1 cucharada de chía. Todo esto lo vamos a licuar, lo vamos a estar licuando y nos lo vamos a estar tomando. Te repito, el jugo de 3 o 4 naranjas, le agregas una manzana, el jugo de una manzana, también la puedes poner en el extractor. Le agregas 4 cucharadas de avena y 1 cucharada de chía. Todo esto lo vamos a estar licuando, te repito, lo licuamos y nos lo vamos a estar tomando en ayunas durante 15 días, durante 15 días. Durante 15 días hay que tomarlo. Tomamos medio litro, bueno, le agregamos un poco de agua porque la recomendación también es tomar medio litro de este juguito. Medio litro por la mañana y medio por la tarde, noche. Nos va a ayudar bastante a bajar el colesterol, nos va a ayudar a bajar esas grasitas que tenemos de más en nuestro organismo, en nuestro cuerpo. Y algo bien importante, y lo repito y lo recalco, hacer ejercicio. Hay que salir a caminar, por lo menos empezar con 10 minutos, 15 minutos, irle subiendo 5 minutos hasta llegar a una hora de caminata, salir a caminar, salir a contemplar el paisaje, la naturaleza, lo que es la Pachamama, ya que en estos momentos pues hay que admirar todo lo que tenemos. Porque si no, si vamos a este ritmo, a este paso, pues muchas veces luego ya empezamos a tener problemas de la vista, empezamos a ser diabéticos o cualquier otra enfermedad, y ya no vamos a poder salir de la misma forma o de la misma manera a contemplar, a admirar la belleza de nuestros paisajes, de lo que existe a nuestro alrededor. como nos decían en la cápsula también, pues hay que consumir frutas, verduras, hay que consumir todo esto. Y de todo podemos comer, pero en pocas cantidades. Hoy te quiero compartir también un juguito que nos va a ayudar bastante para los problemas digestivos. Muchos de nosotros, pues con toda esta alimentación saturada que tuvimos, pues también muchos presentaron problemas en su digestión. Ya se sobresaturaron, ya no podían dormir, ya se inflamaron de los intestinos. Bueno, de todo les pasó en la temporada decembrina y pues todavía ahorita con Reyes, ¿no? ¿Por qué? Pues la rosca, el atole, bastante leche, ¿no? Que están consumiendo ahí la masita. Bueno, de todo consumimos en esta temporada. Pero para esos problemas digestivos o cuando te sientas de esa forma, vamos a utilizar la piña y la papaya. La piña nos ayuda bastante para desinflamar. La piña nos ayuda bastante a desinflamar. Y la papaya, pues, nos ayuda bastante en la parte del colon, en todos los intestinos. Entonces, vamos a estar utilizando el jugo de piña, unas 3 rebanadas de piña con unos 200 gramos de papaya. Todo esto lo vamos a licuar y nos lo vamos a estar tomando. Te va a ayudar el jugo de piña, lo vas a licuar con los trozos de papaya y esto te va a ayudar bastante a desinflamar, a depurar y a que esos problemas de indigestión pues también vayan reduciendo en tu cuerpo, en tu organismo, ¿no? Bajar de peso también, les voy a compartir para bajar de peso, porque hay muchas personas que dicen, bueno, yo también quiero bajar de peso. Uno, hay que saber comer, hay que tener una comida y alimentos balanceados, hay que hacer ejercicio, hay que consumir agua. Eso es primordial, eso es súper importante. No hay que creer en los, aquí les voy a hablar los jugos milagro, ¿no? Que vamos, ay, tómate estos jugos y con esto vas a bajar de peso, pero ¿qué más vamos a estar haciendo? Entonces vas a seguir comiendo todo y ya los jugos que hagan el resto, no. Hay que hacer bastante ejercicio, hay que nutrirnos bien, hay que tener una buena nutrición, hay que consultar a los nutriólogos también, porque de esta forma vamos a tener equilibrio en nuestra salud, en nuestra vida e incluso en nuestra mente, porque todo esto luego puede desencadenar la depresión, ansiedad por no poder bajar de peso. Pero hay personas que no pueden bajar de peso nada más por bajar, hay que checar también la glándula tiroides o hay que ver qué está pasando por ahí en tu organismo. Bajar de peso o desintoxicar el hígado, pues hay que trabajar también con la circulación, hay que trabajar en la circulación. Ya les recomendé un juguito que es para su circulación sanguínea, el que lleva el dientito de ajo, ¿no? Pero pues también es bien importante desintoxicar el hígado, desintoxicar nuestra sangre. Eso es súper, súper importante y es básico. Les he mandado en nuestros programas la depuración de hígado, la desintoxicación de hígado y de sangre. Pero para empezar, antes de hacer todas estas desintoxicaciones, pues hay un juguito que podemos utilizar. Vamos a utilizar el jugo de tuna. Si no tenemos tunas a la mano, pues omitimos la tuna y vamos a estar ocupando 2 tallos de apio. Vamos a utilizar 5 ramitas de perejil, 3 rebanadas de piña, una manzana verde o amarilla y 4 ramitas de espinaca. Todo esto lo vamos a licuar con agüita, todo esto lo vamos a licuar con agua, la suficiente, la que necesite todo esto que vamos a estar licuando. Te repito, va a utilizar el jugo de tuna. Si no tenemos jugo de tuna, entonces 2 vasos de agua, de vaso y medio a 2 vasos de agua. Vamos a utilizar 2 tallos de apio, también le vamos a agregar 5 ramitas de perejil, 4 ramitas o 4 tallitos de espinaca y lo que va a ser una manzana amarilla o verde. Todo esto lo vamos a licuar muy bien y este jugo nos va a ayudar a depurar el hígado. Después de eso ya podemos hacer la desintoxicación del hígado y nos va a estar beneficiando, nos va a ayudar bastante. También quiero compartirte, porque pues por todo lo que consumimos, todo lo que comemos, y también me lo han pedido, el jugo antitumoral y anticancerígeno. Este jugo es buenísimo, ya lo había compartido alguna otra vez, pero sí quiero compartirlo porque me lo solicitaron. Les dije, se los voy a pasar en el programa de radio. Este jugo antitumoral, anticancerígeno, vamos a estar utilizando uvas. Vamos a utilizar un cuartito de uvas, 250 gramos de uvas, pero de preferencia las negras o las más moraditas, las que ya estén más maduritas. Vamos a utilizar 2 cucharadas de linaza, también vas a utilizar 2 choconostle y 1 cucharada de cúrcuma. También germinados, le podemos agregar los germinados. Recordemos que los germinados son como bebecitos, son estos germinados, tienen mucha, mucha vida y es lo que nos va a estar aportando energía y vida a todos nuestros órganos, nos va a oxigenar la sangre, todos nuestros órganos les va a beneficiar. Si nosotros consumiésemos los germinados todos los días, no tendríamos problemas de salud graves y desintoxicar el hígado. Pues bueno, ¿qué les puedo decir? Todo esto lo vamos a licuar, te repito, vamos a licuar un cuarto de uvas, las más moraditas o negras, le agregas 2 cucharadas de linaza, le agregas también 2 choconostle, 1 cucharada de cúrcuma en polvo. Todo esto le vamos a agregar también un poco de germinados, ya sea de lenteja, alfalfa, cualquier germinado tú le puedes agregar, lo licuamos muy bien y lo vamos a estar tomando todos los días. Descansamos a lo mejor 15 días, 20 días, lo tomamos 4 o 5 veces al mes, una vez a la semana. Hay que irlo ahí distribuyendo y no saturarnos tampoco. Te repito, consumir germinados nos va a ayudar bastante en este como anticancerígeno y también como antitumoral. Vamos a ir una pequeñísima, muy breve pausa y yo continúo aquí en su programa Miércoles del Volare y Naturismo. Continuemos. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles del Volaria y Naturismo. Miércoles del Volaria y Naturismo. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 55 40 61 54 59. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 47 minutos. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. En la Ciudad de México gobernó una científica de la 4T que nos cambió la vida. Y ahora nos movemos por los cielos y en segundos pisos. Con transporte eléctrico moderno. Ahora la ciudad es la que tiene más puntos de internet gratuito del mundo. Construyeron 2 plantas de reciclaje de basura, las más grandes de América Latina. Y la planta solar más grande en los techos de una ciudad. Imagínate, ella es precandidata a presidenta de México. Esto es honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única de Morena. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena. En solo 10 días, México sintió la energía fosfo-fosfo. 10 días y a la vieja política le bastó para tenernos miedo. Con el nuevo, mandamos al PRI al tercer lugar. Ni juntos podían contra él, por eso lo bajaron a la mala. Andan diciendo que ya colgamos los tenis, pero los traemos más puestos que nunca. Se metieron con la generación equivocada. Lo nuevo apenas comienza. Movimiento Ciudadano. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de preventa, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Estás escuchando Miércoles del Volar y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Traigo hierba santa para la garganta. Ya estamos aquí de regreso. Te recuerdo, nos estás sintonizando a través del 97.3 de FM, La Voladora Radio, y también a todos los que nos están sintonizando a través de la plataforma de Facebook. Un fuerte saludo y muchísimas gracias por estar pendientes aquí en su programa de los miércoles, que es Miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Vamos a leer si tenemos comentarios, si tenemos aquí. Aide Muñoz, saludos, Pablo, y muchísimas gracias. Aide hasta, es en Temamatla, sí. Brandon Sánchez, saludos, amigo mío. Connie Martínez, excelente la información que nos brindas. Raúl Jiménez, excelente, mi buen Pablo. Aurora Gutiérrez Domínguez, pues nos manda ahí unos stickers. Muchas, muchas gracias a todos y cada uno de los que ven nuestra información, la aplican sobre todo, porque a mí no solo que la vean, sino que también la apliquen con ustedes y la hagan. Recuerden, desintoxicar nuestro cuerpo es muy importante para que no lleguemos al punto o al grado de estarnos enfermando. Y luego pues ya queremos hacer de todo un poco, pero pues si lo podemos hacer desde antes, pues sería muchísimo mejor. Podemos comer carne, la consumimos y después hacemos una depuración, una desintoxicación, por lo menos una o dos veces al año. No te hace daño y te va a ayudar bastante. Traigo una sección, bueno, donde quiero compartirte sobre el limón, todo lo que podemos hacer con el limón. El limón también es una maravilla que nos ayuda bastante a depurar, que nos ayuda también a cicatrizar. Entonces, el limón para la indigestión, ¿cómo lo vamos a utilizar? Vamos a hervir en medio litro de agua. Le vamos a poner unas ramitas de manzanilla, medio litro de agua, le ponemos unas ramitas de manzanilla y le vas a agregar anís. Si consigues anís verde, muy bien, pero si no, pues solo una estrellita de anís la vas a estar utilizando. Y cuando se enfríe, pues le vas a agregar una cucharada de jugo de limón o el jugo de dos limones. Todo esto lo vamos a tomar dos veces al día. Uno va a ser en ayunas y la otra pues la vamos a estar tomando a media tarde. Esto nos va a ayudar bastante para lo que es los problemas de indigestión. Muchas veces también tenemos problemas de la insuficiencia gástrica, ¿no? Bueno, todo esto que tenga que ver con que no hay un buen funcionamiento del aparato digestivo, pues le llamamos una insuficiencia gástrica. Pues ahí vamos a empezar a tener problemas de inflamación, vamos a tener dolores estomacales, muchas veces hay diarreas. Pues la cáscara de limón es una maravilla para esta insuficiencia gástrica. Y nos va a ayudar muchísimo para tener un buen funcionamiento en nuestro aparato digestivo. Vamos a poner a hervir también medio litro de agua y le vamos a agregar lo que son 15 gramos de cáscara de limón. Esta va a estar bien lavadita y la vamos a trocear o la vamos a picar para que desprenda bien toda su esencia, todas sus propiedades, la cáscara de limón. Y la vamos a dejar reposar durante 20 minutos, manteniendo tapado el recipiente donde nosotros ponemos a hervir esta agua. Te repito, vamos a poner a hervir medio litro de agua, Una vez que suelta o rompa el hervor, es cuando le vamos a agregar los 15 gramos de cáscara de limón bien lavada, troceada o picadita, y la vamos a dejar, le vamos a apagar, la dejamos tapadita y la reposamos por 20 minutos bien tapadita, y de esto nos vamos a estar tomando una taza después de cada comida. Una taza después de cada comida, y que lo hagas 15 días, está perfecto, y después descansas una semana y lo vuelves a hacer, te va a ayudar bastante para esos problemas de insuficiencia gástrica. Bueno, vas a tener un mejor funcionamiento del aparato digestivo. Para los problemas de insuficiencia hepática, pues para el mal funcionamiento, que es una insuficiencia hepática, lo que hablábamos hace rato, el mal funcionamiento de lo que es el hígado, debido a que, pues a una mala alimentación, no tenemos buenos hábitos alimenticios, pues vamos a poner también en medio litro de agua, vamos a poner 10 gramos de cáscara de limón bien lavada, picadita o troceada, y vamos a dejar reposar esto por 30 minutos. Vamos a dejarlo reposar por 30 minutos y aquí lo vamos a estar endulzando con miel. 2 cucharadas de miel estaría perfecto, y esto nos vamos a estar tomando una taza en ayunas y otra tacita al acostarse. Muy importante, aquí podemos hacer... En el hígado podemos hacer lo del aceite de olivo, un caballito de aceite de olivo con el jugo de 2 limones, un diente de ajo picadito, y enseguida se toman esta tacita de té que les he compartido en estos momentos. ¿Qué creen, amigos? Pues el tiempo se nos ha terminado, el tiempo se nos ha ido, y el próximo miércoles pues vamos a continuar hablando de limón. El limón trae bastantes propiedades, trae bastantes beneficios y también nos ayuda a la cicatrización para las personas que traen ahí problemas con gastritis, pues también nos ayuda, pero se los estaré compartiendo en próximas ocasiones. Quiero también mencionar ahorita lo que es Plasma Tus Ideas, que son nuestros patrocinadores, que están ubicados en calle San Francisco número 22, esquina con Atenógenes, aquí en el municipio de Amecameca. Te puedes comunicar con ellos al 5525-270494, Plasma Tus Ideas Amecameca. Es un diseño, más bien te ayudan mucho a diseñar todos estos programas, que como bueno, van a ser trípticos, impresión en textiles, playeras, productos publicitarios para los negocios, y también te hacen tu diseño gráfico digital, como lo van a hacer logotipos, publicidad para redes o campañas publicitarias. Tortillas Don Pon, anda con todo y anda ahí promocionándonos, bueno, se anda promocionando sus tortillas, sus totopos, tostadas, bueno, todo lo que ellos tienen. Pues Don Pon te está ofreciendo productos de maíz, tortillas, totopos, masa, y que están elaborados de una técnica tradicional, de una técnica nixtamalizado. Pues Tortillas Don Pon se pone a tus órdenes, a tu servicio, y si quieres mayor información, comunícate con ellos al 55 51 99 02 32, y en www.tortillasdonpon.com. también ahí pues podrás encontrar mucha información si quieres ser un distribuidor de Tortillas Don Pon. Toda la información la tendrás en esta liga o comunicándote a los teléfonos que te acabo de compartir. Café Chapitel Galería, es el Café Chapitel, ofrece bebidas y granos de café. Ellos se encuentran ubicados en Avenida San Juan, Santiago Tepopula, Tenango del Aire, o también los puedes buscar en su sucursal en Ayapango, en el local 15 del corredor turístico gastro artesanal. Su número de contacto es el 5548094475. Para mí es un placer haber estado con ustedes y que ustedes me hayan acompañado en esta bonita, bendecida y maravillosa tarde, donde podemos compartir todo lo que nos regala la naturaleza, nuestra Pachamama, nuestra Madre Tierra, para sanar de una manera sin dañar nuestro cuerpo. Te recuerdo, mi nombre es Pablo Rodríguez y estoy aquí para ayudarte a mejorar tu salud y a que tengas una mejor calidad de vida. Recuerda que con amor todo, sin amor nada. Síguenos en nuestra página de Facebook, Pachamama Herbolaria y Naturismo, 97.3 FM. Muchísimas gracias, fue un placer haber estado con ustedes. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Pachamama Herbolaria y Naturismo.